Capítulo 1. Contestador. De expropiaciones y fallecidos se encuentra de receso. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Soy Majo, sé que no están. Bueno, les quería decir primero felices vacaciones a todos. Estuve en Córdoba con los chicos y bueno, el cumpleaños de papá. Y resulta que Vivi me estuvo pasando mucho trabajo. Me dijo que estuviste medio atrasado vos, puede ser Alcides, no sé, eso me dijo ella. Está el nombre de mi papá en el medio de una parte legal. Supuestamente eso tendría que haber salido de Filiberti. Filiberti está de licencia, o sea que no entiendo muy bien por qué justamente la persona encargada de chequear eso está de licencia, eso no lo entiendo. No sé cuál es mi deber ahora como hija, si tener que hablarlo, no sé. ¿Tengo que alarmarme o no? Digo, si estamos todos atentos a nuestro trabajo, las cosas saldrían mejor. Bueno, nada, chicos, no quiero que lo tomen a mal, pero es mi deber. Lamentablemente es mi trabajo, yo no tampoco es que elijo hacer esto. Bueno, y nada, espero que le estén pasando bien dentro de todo. Piénsenlo. Chau, chau. J.R. Reddick. We got a big project we need to get started right away. All right, I gotta get going. I got the phone number of this office. You'll be hearing from my lawyers. Buenos dias. No sé si corresponde. Si corresponde que diga algo. Yo quería hablar con ustedes por un tema que podría ser de interés de ustedes. ¿Cómo puede ser que a las 11 de la mañana no estén? ¿Están tomando un aperitivo en el boliche de la esquina? Puede ser, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decirles es que estoy afín a reunirme, no sé exactamente cuál es el planteamiento. Siempre hay voluntad de colaborar con los argentinos, de llevar la cosa adelante. A mí me dijeron algunas palabras respecto de lo que podía hacer, pero no. Bueno, no sé, vuelvan a llamarme. Yo pienso ir para allá en pocos días y llevo la información. No se puede hacer. Ustedes verán. ¿Ah? Bueno, soy Wilson. Hasta luego.